mi nombre es Leonardo Pavón, acá en la esclavitud de Ofal. Cansado de esto, por eso nos revolucionamos como para hacer una unión para conseguir el trabajo estable, de todos los días. Todos los días queremos trabajar, como venimos, pero no, que venga un encargado un día con el que se peleó con la mujer y venga y nos eche. Nosotros queremos trabajar todos los días y efectivo. Ya estamos cansados acá, dos gremios. Ahora quieren solucionar ellos el gremio, que dice que no, ahora quieren darnos el gremio la carne. No, ellos se tienen que sentar a hablar con nosotros. Ellos ya no pueden decir nada acá. Ya está, loco, ya está, salió toda la luz, tanto como para camionero como para la carne. Ya está. Ellos se tienen que sentar a hablar con nosotros. Y después que no vengan a amenazar que la empresa va a tomar una medida, que tome la que quiera. Si ya estábamos con el culo en la mano, ya, disculpe la expresión, estábamos con el culo en la mano, ya vamos a ir con el culo en la mano. Que pase lo que pase. ¿Cuáles son las perspectivas que le dice la abogada? Nada, que traigamos al Ministerio de Trabajo, que ya tenemos una persona que está esperándonos en la drogué. Tenemos que ir con otro compañero. Vamos hasta el ministerio, le presentamos las cosas y va a tener que bajar con nosotros. ¿Qué organizaciones hasta ahora prestaron solidaridad con ustedes? Estuvieron gente de ATE, gente del SENASA, de la Serenísima, del sindicato del lechero, mucha gente se acercó. Gracias a los compañeros, mucha gente se acercó. ¿Y cuál es la perspectiva que vos le ves a esto? Y es que esto, hasta que no quedemos efectivos, si no, no tiene fin. Y si no, que pinte la que pinte. La vamos a arreglar de todas maneras, pero la efectivización la tenemos. Si no, vamos a salir con la patita todo para adelante, no salimos más de acá. ¿Querés agregar algo más? No, que esperemos que todos los argentinos tomen esta decisión. Gracias.